Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola, hola, muy buenas tardes. Comenzamos aquí un nuevo programa de cuidados sensibles para la niñez temprana. Hace mucho tiempo que no nos lográbamos reunir y hoy es el día sábado 25, sí, 25 de octubre. Hace calor, por fin, corre viento, rico. Así que napo, aquí vamos a empezar, siempre motivadas con la idea de difundir acerca de un mejor vivir, un buen vivir para la niñez, para el entorno que le rodea. Nuestro motor, que siempre lo repetimos, es avanzar hacia una cultura de cuidados sensibles. Creemos que es fundamental porque es político pensarlo así y es una manera en la que en algún momento podría esto ser diferente. Bueno, hoy día estamos contentas porque tenemos una entrevistada. Ya les voy a contar quién es. En los últimos programas anunciamos que iba a ser un ciclo de entrevistas para ir variando ahí las cosas y hoy día nos toca conversar con una chica, Valentina Fuentes, y ella nos va a estar contando de su interesante proyecto, pero no les voy a contar nada más. Antes voy a agradecer y saludar aquí a mi compañera Daniela. ¿En qué acercarte, amiga? Se me olvida, hace mucho tiempo que no veníamos. Hola a todos. Y a la Vale, que está aquí con nosotras. Hola, hola. A la gente presente que nos apaña. Y bueno, agradecer primero a la Radio Placeres, que es nuestro hogar, nuestra casa, que nos hace ahí el aguante. Agradecer a las radios que nos retransmiten, la Radio Lafkenche, la Radio Aini, la Radio Primero de Mayo, el Medio Libre La Zarzamora y la Radio Marea, la radio de aquí del litoral. Así que muchas gracias, aguanta los cabres que nos apañan, que nos retransmiten, que comparten esta idea de difundir. Y sí, todo bien, nada mal. Ya. Entonces, para partir el programa de hoy, como les contaba, tenemos una entrevistada. Valentina Fuentes, actriz, madre, investigadora vocal y creadora, fundadora del proyecto Canto Prenatal, ¿sí? ¿Estoy bien? Madre Voz. Madre Voz, sí, así. Ella es Madre Voz, para que desde ya la tengan ahí en su mente y después la busquen en las redes sociales y la sigan, por supuesto. Ella nos va a estar contando de su proyecto hoy. Y bueno, antes de iniciar, como es costumbre, como es nuestro ritual, vamos a empezar aquí con una cita que Valentina nos compartió. La voy a leer. Voy a ver, me voy a acomodar. Ahí sí. No se trata de meras sensaciones auditivas, sino más de escucha. En su acepción más amplia, el embrión feto no solo recibe pasivamente los sonidos, sino que aprende, engrana datos, graba mensajes, analiza situaciones, dialoga con su madre. Alfred Tomatis, ¿estoy bien? Sí, sí. Bacán. Entonces ahora sí, con esa cita muy bonita, muy sensible, damos inicio a esta entrevista para que Valentina nos cuente quién es, nos cuente acerca de su proyecto y así nos podamos ya poner a conversar. Bueno, primero agradecer por supuesto el apoyo, la invitación, el poder dar espacio también a que esta temática se pueda difundir. Y nada, bonito también escuchar como ahí el propósito de este espacio también, ¿no? Como abrir esas nuevas miradas a esa vida que quizás hoy no está ocurriendo de manera tan masiva, pero que esperamos que así de a poquito se vaya replicando y cada vez las infancias y también las maternidades y las familias vayan siendo más cuidadas, ¿no? Porque finalmente sí hablamos de infancia, pero finalmente para que la infancia sea cuidada hay que cuidar a quienes estamos cuidando. Fundamental. Bueno, mi trabajo un poco igual tiene que ver con eso. Me presento, mi nombre es Valentina Fuentes Durán, como decía Camila, yo soy de profesión actriz y llegué a este espacio del canto prenatal De una manera muy personal, finalmente yo creo que a muchas nos pasa, ¿no? Que la vida un poco se cruza con la profesión, y me tocó estar embarazada y al mismo tiempo ganarme una beca para irme a estudiar a España un máster en voz, que era algo que yo llevaba wow. esperando mucho tiempo ganarme, y que abriera este máster, porque si bien la voz en el canto se estudia un montón, en el teatro es un área que a nivel hispanohablante no tiene mucho espacio de perfeccionamiento, sobre todo a nivel como más académico, ¿no? En ese tiempo yo hacía clases en la universidad, en la UPLA, en la Valparaíso, y estaba como full metida en la academia y quería mucho hacer este máster para poder seguir avanzando también. Un poco era la exigencia y también las ganas de seguir profundizando en el área. Y bueno, dio la situación de que me gané la beca, tenía 4 meses de embarazo, y tuve que tomar la decisión de si irme o quedarme, y decidí irme. Entonces me fui básicamente a parir a mi hijo allá, a España. Oh. Porque, no, dije que era España al inicio, ¿cierto? Sí. Era un máster en España. Entonces, claro, eso era heavy, porque era como irme sola, embarazada. En ese momento estaba con el progenitor de mi hijo. Pero bueno, otra historia. Era una decisión difícil. Y bueno, la tomé el riesgo y me fui para allá. Y así como tratando de resumir todo, cuando mi hijo tenía 3 meses de nacido, yo tenía que hacer mi tesis, ya de investigación de cierre del máster. Y claro, siempre yo pensé hacerla en teatro, pero cuando fui mamá, realmente algo en mí no podía como creer que la maternidad fuera tan heavy y sentir que yo sabía tan poco. Y que sabía tan poco también porque yo creo que yo antes no veía a las mujeres embarazadas en mi historia como familiar. Nunca nadie habló como que la maternidad era difícil, que habían problemas, que era desafiante, ¿no? Como que las mujeres teníamos guagua y como que listo, las guaguas crecían y como que la vida era así, ¿no? Claro. Y me vi con mi hijo despertando en la noche 1000 veces, dando teta, súper cansada, con un desgaste emocional, mental, en fin. Y dije, no, o sea, esta cuestión no puede ser así, no puede ser que de verdad sea algo tan invisibilizado este proceso, sobre todo el puerperio. Entonces empecé a pensar en cómo podía ligar mi trabajo con la voz a la maternidad, y una noche dando teta así como a las 4 de la mañana se me alumbra así la cabeza, la revelación. Y digo, voz y parto, y dije, yo en el momento de mi parto lo que más me sostuvo ante el dolor de las contracciones, que a mí me dolieron mucho, digo a mí porque obviamente sí, la mayoría de las mujeres experimentamos dolor, pero también hay mujeres que no, ¿ya? Entonces como que para mí el parto fue muy doloroso. Y sentí que la voz y la respiración fue lo que me ayudó a sostenerme en esas olas de dolor, y que en algún momento también yo sentí que empecé a través de la voz a acompañar el dolor, ¿sí? O sea, observé que en la primera fase de mi parto, cuando venía la contracción, yo generaba una contracción corporal también, me cerraba, ¿no? Claro. Y si bien a lo mejor vocalizaba, era una vocalización como ¡ah! Claro. ¡Ah! ¿Ya? Entonces mi garganta estaba apretada. Y luego en un momento del parto me vino así como un mensaje divino, que fue como, cada contracción está acercando a la Moon, a mi hijo, a la Tierra. Entonces en realidad esta contracción me está abriendo, y por ende debo agradecer que esté sucediendo, porque si no estuviera viniendo este dolor, significaría que el parto no estaría avanzando. Claro. Y cuando hice como ese cambio, como que un poco le di la mano al dolor, empecé a vocalizar el dolor, empecé a expresarlo, pero ya no desde el cierre, sino desde la apertura. Entonces, bueno, ahí yo dije, aquí algo tiene que haber. Y me metí a investigar, y claro, y encontré que efectivamente habían varias mujeres y también hombres obstetras que habían estudiado, sobre todo en Europa, las relaciones que habían entre el aparato fonatorio y el aparato reproductivo femenino, uh-huh. y también relaciones entre el sistema auditivo del bebé y la voz materna, cuál era la, un poco como, en qué afectaba, ya para bien o para mal, la voz de la madre en todo el desarrollo psíquico y también en el desarrollo físico de esa guaguita, ¿sí? Entonces, bueno, fue maravilloso encontrarme con toda esa información, porque era algo que yo desconocía. Y finalmente entonces hice esta investigación en papel, que era una propuesta de recursos vocales para acompañar la maternidad, que un poco mezclaban como toda mi experiencia que yo ya traía con mi carrera como actriz y como profesora de voz, que ya me venía desarrollando en esa área. Y a la vez levanté un poco como esta investigación a partir de algunas referentes, principalmente francesas, italianas, españolas, que ya venían desarrollando metodologías en relación al canto prenatal. Y luego, cuando terminé la tesis, me lo empecé a llevar a cabo, ¿no? Empecé a invitar, a levantar talleres de canto prenatal, empezar a trabajar con madres, y ahí, yo siempre digo, fue como poner una semillita en un terreno muy fértil, ¿no? Porque si bien yo podía como darme cuenta de que esto era muy importante, a la hora de empezar a trabajar con las mujeres fue como, wow, o sea, de verdad esto les trae beneficio en muchos más sentidos de los que yo me pudiera haber esperado, ¿no? Porque la voz es algo muy importante, o sea, es como algo que tenemos todo el tiempo con nosotras, pero que muchas personas no se dan el espacio de conocer sus voces, de verdad habitarlas, ¿no? Creemos que tenemos que cantar lindo para poder sonar, para poder cantar, claro, para poder expresarnos. Entonces, inmediatamente muchas personas ya quedan fuera de ese lugar. O sea, si no tengo el don de ser la que canta lindo en la familia, pucha, jodí, claro, ¿cachai? Sí. Y en realidad no, po, la voz es humana. Y si yo exploro mi voz, algo me voy a encontrar que no tiene que ver necesariamente con un sentido estético de lo que creemos que es sonar, claro, ¿no? Claro, claro. Y bueno, eso partió como el 2020 más o menos, y desde ahí hasta la fecha ha sido un crecimiento muy grande, porque en el fondo se han ido interesando también en este trabajo dulas, parteras, ¿cierto? Psicólogas perinatales, se me han abierto puertas en congresos relacionados a la obstetricia, a la salud mental perinatal, y eso igual ha sido como, nada, pues, o sea, maravilloso. Imagínate como igual poder llegar a ese otro tipo de profesionales que no son de un área artística, que se van dando cuenta que la voz en realidad tiene bases que también son científicas, claro, ¿cierto? Y que promueven finalmente la salud y el bienestar, en este caso de la diada mamá-bebé. Claro, entonces tú ahora estás llevando a cabo un proyecto actualmente, ¿cierto? Que tiene que ver con esto que nos, sí, estáis contando. Y por lo que entiendo está desarrollándose en Quilpué, sí, en los CEFAM. Sí. Ahora, bueno, este es el segundo como fondo del Ministerio de las Culturas que obtuvimos. El primero lo tuvimos que hacer en pandemia. Y este ya presencial, nos ganamos el Fondo del Fomento Nacional de la Música Nacional y estamos pudiendo realizar talleres de canto prenatal en los CEFAM de Quilpué. Así que estamos ahora funcionando en 3 CEFAM y ha sido, bueno, igual desafiante, porque obviamente hay un sueño de querer llegar a la salud pública, pero también está la salud pública, ¿no? Como la realidad de lo que es, el contexto incluso desde la infraestructura, o sea, dónde hacemos los talleres, ¿no? Las voluntades también muchas veces, el que las personas también se interesen, porque también es como canto prenatal y qué es eso, ¿no? Claro, como, sí. Pero o sea, no tengo idea de lo que es eso. Ahora yo me he ido enterando que hay muy poca participación del público de mujeres gestantes en las actividades que desarrollan los CEFAM. Entonces, no fue tan fácil quizás como yo pensaba, como bueno, vamos a hacer talleres gratuitos, se van a llenar de inmediato. No, pero sí logramos llegar a 45 mujeres, que tampoco es menor. Y estamos ahí con esos 3 talleres que están ahora corriendo, ya, realizándose. Y ahí como que ahí nos preparamos para que después en la segunda parte nos podáis contar como de qué se trata, sí, realmente este proyecto. Yo quería preguntarte si esta difusión del proyecto, o sea, como el alcance que tiene al público, ¿es solo para la gente de Quilpué? Bueno, entiendo que ya está funcionando. Sí, ya está funcionando. Vamos en la tercera sesión. Igual si hubiera alguien que escuchara este programa y quisiera sumarse, las puertas están abiertas, ya, porque sí, son 8 sesiones. Ah, así que la verdad, okay, es que igual queda un proceso donde podrían sumarse, les podemos hacer ahí una nivelación. Y está abierto a toda la comunidad de mujeres gestantes. Mujeres gestantes, sí. O sí, disidencias también, en realidad. O sea, podría, hasta el momento no ha llegado, no ha llegado nadie. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar con, claro, con alguna otra persona, pero sí, abierta para toda la comunidad gestante, sea de Quilpué, se atienda o no en centros de salud público, quien quiera. Lo único, que esté gestando. Ya, bacán. Ya, bacán. Y de, bueno, la idea igual, ¿hay hecho esto también acá en Valparaíso? Yo he hecho, o sea, el trabajo que he venido haciendo ha sido siempre desde la autogestión, entonces siempre, claro, voy sacando talleres en distintos lugares, me he movido por distintos lugares de la región, nacional también he podido viajar haciendo talleres para afuera, y así voy sacando como ciclos de a poquito. Igual hoy en día lo que más me funciona son los ciclos en línea. Es lo que más funciona. Igual, sí, también la población de las mujeres gestantes también pasa eso. O sea, como hay un cansancio en muchas mujeres, algunas están con reposo. No sé, como que sinceramente el tema de la presencialidad igual ha costado. Yo creo que también post pandemia algo pasó ahí, sí, que cuesta que la gente llegue. Entonces, claro, de, sí, pronto no sale tan rentable dar un taller para 5 personas presencial cuando en línea llegan 20, ¿cachai? Entonces, Pero sí, igual intento sostener la presencialidad cada cierto tiempo. Bacán. Sí. Y cada uno de estos grupos están entonces compuestos más o menos por 15 mujeres, personas. Los grupos que están ahora funcionando, uh-huh. Sí, alrededor de 12, 14, 15 por localidad. Y claro, no llegan todas a la sesión, pero ahí uh-huh. se van moviendo, se van rotando. Oye, no sé si es de esta parte de la próxima, pero me surge como la inquietud si el ciclo de 8 sesiones tiene como un progreso. ¿Un programa? Sí, claro, sí. Como un. Hay un inicio que tiene que ver con un algo y sí. Después y va como sí. Siguiendo una secuencia. Sí, bueno, en este preciso programa trabajamos herramientas para la gestación, el parto y el puerperio. Entonces vamos así, en ese camino, ¿no? Y también trabajan Olga Quirós, que es cantante lírica, y ella les enseña también una base como de técnica vocal para la voz cantada. Si bien la idea aquí no es como que nos convirtamos en cantantes, pero sí poder hacer un manejo también sano, saludable de la voz. Y ahí invité a la Olga porque ella es la maestra en esa área. Y está también Claudia Arellano, que es kinesióloga de piso pélvico. Y con ella vemos como toda la parte que tiene que ver con el parto, con la coordinación de los diafragmas, qué pasa con la respiración en el momento del parto. Y conocer un poquito más de anatomía y fisiología también para darle ese sustento que igual es importante. Es como un taller teórico práctico. Sí, principalmente práctico, sí. Yo creo que Claudia es quien da como un poquito más la base teórica. Y en general todo, o sea, si algo yo se los cuento, luego lo llevamos al cuerpo. Como que esa igual es la idea. Ya, bacán. Oye, qué interesante esto que traes. Me parece muy novedoso. La verdad que sí. Si bien lleváis ya tú un tiempo, yo no conozco a más gente que lo haga. He escuchado de gente que hace cantoterapia y esas cosas que, bueno, también lleva harto esto del cuerpo, ¿cierto? Bueno, la voz está aquí en nuestro cuerpo. Pero dirigido a público gestante, personas gestantes, no lo había escuchado. Entonces, bacán. Creo que... más allá de lo que se haga, que es muy importante también, es como esta red que se genera, ¿no? Lo que hablaba ya al principio, como de quienes cuidan a estas personas que sostienen a un bebé, a un niño pequeño. Y nada, pues me imagino que aquí que lleguen 5 mujeres, 10 mujeres, ya se construye una pequeña comunidad en donde salen también muchas cosas, no sé, amistades, qué sé yo, no sé, redes de apoyo, en fin. Ya, nos vamos a ir a la primera pausa, ya. A la primera pausa ahí con una musiquita que nos compartió la Vale. Nos vamos con Marta Gómez, Canción del Bebé, y regresamos con Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana por la Radio Placeres. Soy un pato en el cielo, un elefante en la sabana, un león. Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que me ven. Los ruidos flotan lejos y rebotan en coral y duelen. Todo se oye en claridad. Soy un barco que sueña, soy un poco de tu leña, soy un cuento que aprendiste en tu niñez. Soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu imaginación. Tengo cara, tengo plumas y escamas. Veo luces y ventanas, un desierto y caravanas. Tengo tiempo, tengo un rato, tengo humo en el sabor. zapato, tengo que estirarme un poco y dormir. Soy dibujo en tu hoja canson, soy futuro en vaso puro, sin un nombre y voy a ser. Me estoy preparando para salir, me estoy preparando para correr por ahí. Qué distinta es la imagen del mundo que se presenta al recién nacido, si son manos tranquilas, pacientes, cuidadosas y al mismo tiempo manos seguras y delicadas las que le tocan. Y qué distinto se forma el mundo si estas manos son impacientes, rudas o aceleradas, inquietas o nerviosas. Al principio, para el recién nacido, las manos lo abarcan todo. Son el ser humano, son el mundo. La mano de la educadora, Ana Tardos. Contra el adultocentrismo en la niñez temprana. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Ya, estamos de vuelta aquí en Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana, conversando con Valentina Fuentes, Madre Voz. Sí, hoy día estamos aquí abordando, que ella nos está contando acerca de su programa, de su proyecto. Y no dije el título al inicio del programa, ¿no? Nuestro programa del día de hoy se llama Beneficios del Canto en la Gestación, Parto y Puerperio. Así es nuestro título y nuestra entrevista de hoy. Entonces, Vale, para continuar con la entrevista, cuéntanos de qué se trata el canto prenatal y cuáles son los beneficios que esto entrega a las mujeres gestantes y, bueno, me imagino que también a esta diada madre-bebé. Sí, los beneficios en el fondo vamos a pensar en el bebé, la mamá y finalmente también en su entorno más cercano, sobre todo en cómo se vayan involucrando en esto. Cuando pensemos en el canto prenatal, obviamente vamos a pensar en el canto de las madres, las mujeres gestantes, las personas gestantes, ¿cierto? Podríamos también decirle canto perinatal, porque estamos pensando en el proceso de la maternidad y de la infancia temprana. Para entender primero cómo la importancia del canto prenatal, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la voz viaja a través de los huesos del cuerpo. ¿Sí? En general uno siempre piensa la voz como algo que sale, ¿no? Como desde nuestra boca hacia afuera, ¿no? Sí, sabemos que se crean las cuerdas vocales, ¿sí? Y recibimos este sonido de nuestra voz a través de nuestros oídos. Esta onda mecánica, ¿cierto? Rebota con todo lo que está afuera, con ustedes y vuelve a mí y yo me escucho. Pero la voz también viaja hacia adentro a través de la conducción ósea, ¿ya? Y eso es algo muy, muy interesante. Uno puede, hacer incluso hablar y tocar, seguirse tocando y uno va a sentir cómo el sonido realmente vibra. Cuando uno va, a un concierto, por ejemplo, uno también siente el bajo, por ejemplo, porque los sonidos más graves son los que más vibran, uno los siente, ¿no? Como entran en el cuerpo. Entonces acá hay algo importante porque en el fondo el bebé intraútero, y aquí empezamos como a hablar un poco de la escucha intrauterina, el bebé percibe el sonido exterior. Lo percibe a través de dos vías. Desde la semana 7 percibe el sonido a través de su piel, ¿ya? Porque los receptores táctiles son una de las primeras sensaciones en desarrollarse, ¿ya? Y empieza a escuchar desde la semana 16 hasta la 24 más o menos, que se termina de desarrollar el oído. Entonces, ¿qué escucha el bebé dentro del útero? Va a escuchar los sonidos del líquido amniótico, va a escuchar y percibir la vibración del cordón umbilical, ¿sí? Por donde pasa la sangre, ¿cierto? Ahí también hay una vibración. Va a escuchar los latidos del corazón suyo y de su madre y va a escuchar principalmente la voz de su mamá. principalmente es el sonido que le acompaña durante toda su etapa gestacional. Entonces imagínense lo que es eso para un mundo intrauterino, porque ese es todo tu mundo. Sí. Entonces imagínate lo que es. Entonces la importancia que tiene al nacer, cuando tú naces, todo afuera cambia. Claro. Aunque cuidemos el nacimiento con todo lo que queramos, es un cambio súper brutal para el bebé, nacer. Una experiencia estresante, sí o sí. Entonces imagínate, recibes luces, recibes sonidos, recibes olores, comienzas a respirar texturas de un medio acuático aquí a, no sé, a fuerza de gravedad. Sí. O sea, todo cambia y lo único que queda más o menos similar o que el bebé reconoce es la voz de su mamá. ¿Sí? Entonces en el canto prenatal le decimos el cordón umbilical sonoro, que es un cordón que en el fondo nunca se rompe, ¿no? Nunca se rompe. Entonces cuando los bebés nacen y las mamás les hablan o les cantan, inmediatamente ellos van a buscar esa fuente sonora y va a ser un espacio de refugio, un hogar, un lugar seguro, y que finalmente es lo que todas buscamos. Finalmente estamos la mayoría en terapia por eso, porque no tuvimos infancias seguras y cuidadas, ¿no? Entonces la voz va a ser un refugio, el canto va a ser un refugio para ese bebé. Entonces desde ese lugar, bueno, yo eso no lo sabía, lo aprendí investigándolo. Uh-huh. Y cuando lo vi, cuando lo empecé a leer y a entender, está este otorrino alemán que es Alfred Tomatis, que es uno de los primeros que inicia este tema de la escucha intrauterina y empieza a hablar sobre la importancia de la voz de la madre. Y claro, yo ahí empecé a pensar, o sea, imagínense si todas las mujeres tuviéramos realmente esa conciencia del gran impacto que está teniendo mi voz. Y que obviamente el bebé la recibe cuando yo hablo, por supuesto que sí. Pero cuando canto, ahí es donde el sonido se expande mucho más. Por ende, la vibración es mucho mayor en el cuerpo. Si trabajo sonidos graves, son sonidos que resuenan más a la zona de la pelvis. Entonces me puede apoyar también para el momento del parto. Bueno, voy a llegar un poquito después al parto porque es distinto. Sí, es súper importante. Entonces, claro, cambiaría la conciencia, ¿no? Y si yo a ese canto además le sumo una intención, porque no es solo cantar, claro, es la intención, que es lo que yo le estoy queriendo transmitir a mi bebé. Y cuando yo me conecto desde ese lugar con la ternura, con el placer de cantar, se empiezan a desencadenar también hormonas, ¿no? Uh-huh. La endorfina, la oxitocina, y esas hormonas el bebé las recibe y las siente y se conecta entonces con este estado de placer. Ah, cuando mi mamá canta, hay placer. Entonces luego relaciona el canto con el placer, ¿no? Y obviamente también a la mujer por ende le va a hacer muy bien. Comienza a desarrollarse el vínculo prenatal. No por ver un test de embarazo positivo nos volvemos madres, ¿no? Incluso, bueno, la mayoría de las guaguas llegan sin planearla, la gran mayoría sigue siendo así, ¿no? Entonces, imagínate, estáis embarazadas, estáis haciendo la idea de lo que es ser mamá. De repente nace tu guagua y nace y todavía está ahí así como, no puedo creer que esta guagua es mi guagua y que soy responsable de esta guagua. Entonces cuando una mujer empieza a cantarle a su bebé y empieza a cantar canciones que tengan que ver con la maternidad, es como empezar a desarrollar esta identidad materna desde un momento ya temprano, ¿no? Sentir, por ejemplo, cantarle a tu bebé y sentir que el bebé te responde. Se movió. Oh, se está moviendo, le estoy cantando, se está moviendo, una patadita, qué sé yo. Es como, ya, el bebé está acá, no tengo que esperar a que nazca para recién reconocer que está acá, que soy su mamá, decirse mamá, cantar una canción y decir, vamos a cantarla al cierre, soy tu mamá. Pasan muchas cosas, ¿no? Sobre todo para quienes son mamás primerizas o, insisto, para embarazos que de pronto te ha tocado asumir y en el camino uno dice, bueno, sí, lo voy a tener, pero también con bastante dificultad muchas veces de lo que es aceptar ser madre, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poco el mundo como prenatal. Me voy a meter en el parto, que es como otro camino. Bueno, aquí tenemos otro lugar que es muy bello, que es en el fondo la relación que existe en nuestro aparato fonador con nuestro aparato reproductivo. El aparato fonador y el aparato reproductivo se desarrollaron en una misma etapa embrionaria. O sea, así de primitiva es la conexión que tienen estos dos polos. Se desarrollan a partir de una misma estructura, la membrana cloacal y la membrana, no me acuerdo bien el nombre ahora específicamente, pero la que finalmente va a ser el ano y la vagina en la mujer o el ano en el hombre. Son dos esfínteres que funcionan como los esfínteres, se relajan y se dilatan ante el placer y un estado de confortable y se cierran y se aprietan cuando tengo vergüenza, cuando tengo miedo, ¿no? O sea, uno no puede hacer caca si está siendo observado muchas veces, ¿no? Y lo mismo, no puedo hablar cuando estoy en pánico. Se me aprieta la garganta, No puedo, si tengo, no sé, hablar algo importante con una persona que me genera ansiedad, no me sale la palabra, se me aprieta, no, y no me sale, se me seca la saliva, ¿no? Entonces hay una relación muy, bueno, esfinteriana entre estos ambos polos. También en la mujer es más profunda incluso que en el hombre, porque en la mujer hay todo un tema hormonal relacionado a las fases menstruales, a la fase de nuestro ciclo, que donde en el fondo se producen los mismos cambios de mucosa que tenemos en nuestro cérvix, o los mismos que se producen a la altura de nuestra mucosa laringe. ¡Wow! Es muy heavy. Si pudiéramos acá mostrar imágenes, no sé si ustedes han visto imágenes como de las cuerdas vocales. Sí. Es ver una vulva, pues, así sí, como... Sí, yo eso te iba a decir. He visto imágenes como de la similitud que hay como en esta zona, de como de todo el aparato fonador, ¿cierto? Y el cuello del útero, piso pélvico, sí es todo muy... lo que tiene que ver como con, no sé, la faringe, sí. Reconocer el cuello del útero. Bueno, la sexualidad uno lo puede experimentar, ¿no? El sexo no es cerrado, porque el sexo no es apretado, o sea, difícilmente el sexo es boca abierta, es saliva, claro. ¿No? Y eso tiene que ver con la apertura, con la lubricación, ¿cierto? Y parir es un acto sexual, claro, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí hay muchas más relaciones. Hay relaciones entre fascias, entre la mandíbula y la pelvis. Muchas quines que trabajan piso pélvico se van dando cuenta que las mismas mujeres que tienen problemas con piso pélvico también lo tienen, tienen bruxismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay varias similitudes y también hartos caminos abiertos para la investigación, porque lamentablemente el área clínica de la voz, que es la fonoaudiología, la mayoría de los estudios en voces son en aparatos fonadores masculinos. No. Entonces ahí hay un camino bien maldito largo que recorrer. Porque siempre la riqueza que hay en esta relación, qué interesante poderlo ver desde esta integralidad y que sea solo nombres. Bueno, como ocurre en muchas investigaciones en general. Totalmente. Uh-huh. Todo lo que es como biomédico está hecho en cuerpos anatómicos masculinos. Claro. Y bueno, y también para el parto específicamente, el tema del dolor. Cuando yo vocalizo, libero endorfinas y la endorfina es un analgésico natural, ¿ya? Entonces también vocalizar me va a servir para poder bajar un poco la intensidad del dolor y en el fondo la invitación que hago yo en mis talleres, en el trabajo que yo hago, es como poder reconocer que el cuerpo hoy en día tiene una manera de reaccionar ante el dolor que es la contracción. A mí me duele algo y yo inmediatamente me aprieto, ¿no? Aprieto el entrecejo, aprieto la mandíbula, las manos, ¿no? Entonces poder reconocer que finalmente yo no voy a poder decidir cómo siento el dolor, porque va a llegar, ¿no? El umbral del dolor de cada persona es diferente, claro. Y probablemente en el momento del parto voy a saber. Pero lo que sí puedo controlar es cómo yo expreso ese dolor, ¿sí? Entonces lo que les decía al inicio, es muy distinto vocalizar una contracción apretada, ¿sí? A sentir el mismo dolor, pero estar... acompañándolo y sacándolo, ¿no? Y sacándolo. Al mismo tiempo, esa vocalización a tu entorno le va a ir contando cómo va tu parto. Y eso también puede generar menos intervenciones. Porque si yo como partera, dula o matrona, ¿cierto? Estoy ahí escuchando a la mujer, ya por el sonido puedo ir viendo más o menos como en qué etapa va, ¿no? Como cuánto dolor y un poco también contándole el ritmo de las contracciones, ¿no? Porque las contracciones van teniendo un ritmo. El acompañante o la acompañante también puede vocalizar con la mujer, puede vocalizarle la zona de su pelvis, el bebé sigue la fuente sonora, entonces también es un llamado a la guagua. Claro. Bueno, la voz también aparece desde el rezo en el parto, ¿no? Muchas mujeres se conectan con sus ancestras, piden fuerzas, ¿no? Vocalizan el nombre del bebé, le hablan. A mí igual me da como una sensación corporal como muy aquí en el pecho porque te escucho y como que me voy imaginando todo y no sé, mi nivel de empatía que yo siento que es harta, como que, no sé, me hace visualizar a esta mujer que está ahí, o sea, imagínate en el trance que está ahí, como entre que te duele, que debéis querer puro que te salga la guagua también, ¿cachai? Como, no sé, pienso también estas mujeres que van a parir en entornos que quizá ellas no decidieron, porque eso te quería preguntar, como, claramente esto no sé si se vaya a aplicar en el hospital previo a que la mujer nazca, no sé cuál fue tu experiencia, tuviste a tu bebé en España al final. Sí. Pero eso, como tú sabes, si esto, por ejemplo, hay lugares donde se aplique previo a que, o durante el trabajo como preparto, no sé. Sí. ¿Sí hay? A ver, todo va a depender del equipo médico y lo actualizado que esté. Claro. Ya, porque lamentablemente todavía hay muchos equipos médicos que le dicen a las mujeres que se callen, que no gasten energía, ya, que eso las va a cansar más, ya. Y aquí hay como dos puntos importantes. Una, sí, ojalá se actualizaran. Otra, también sí, el recurso de la voz es para cuando realmente lo necesitas. O sea, si yo parto con la primera contracción y estoy vocalizando, obviamente que te vas a cansar. Hay que hacerlo cuando ya el dolor sea mucho y todo lo que pudiste hacer de rebozo, agüita caliente, masaje, todo lo externo a ti, ya lo agotaste, ¿ya? Pero sí, afortunadamente sí hay muchas personas que sí se han actualizado. En Argentina hay una actriz también que se ha dedicado, que es eutonista. No sé si conocen esa práctica corporal que trabaja, ¿cierto?, con el estado como óptimo de la tensión muscular que necesito tener para la vida. Y ella también desarrolló un método, ella se llama Frida Kaplan y tiene un libro que se llama El embarazo eutónico, y ella habla sobre el uso de la O en el parto. Ella es una mujer que ya tiene 87 años y ella también ha logrado como llegar al espacio médico, ¿no? También a nivel de congresos, publicaciones, estudios. Y eso ya yo sé que mucha gente lo maneja. Entonces aquí es donde yo siempre les digo a las chiquillas está la diferencia, y que también lo converso con muchas matronas. Si una mujer llega a la sala de parto gritando, probablemente eso va a hacer que el equipo médico diga, esta mujer está descontrolada y yo voy a tener que guiar su parto. Ya voy a tener que tomar ese protagonismo, aunque incluso la matrona no quiera, porque la veo que ella está fuera de sí. Claro. Porque estoy sonando, pero en realidad estoy gritando descontroladamente. Si una mujer está vocalizando, la ven muy en ella. Entonces igual es como, hay como un cierto grado de respeto, ¿no? Si yo estoy en mi espacio, ojos cerrados, ¿cierto? A lo mejor muchas con antifaces, yo las invito mucho, pónganse un antifaz para que se desconecten de todo lo que está pasando afuera, de todas las personas que van a estar entrando y saliendo de la sala, ¿cachai? Tú en tu mundo, o sea. Y eso es lo bueno también, que el sonido te mete como en una burbuja, ¿no? Entonces yo les digo, si pueden poner música, pongan la música, a lo mejor graben sus voces, o el canto carnático, que es un canto también que se usa mucho para el parto, pongan esa playlist, que resuene tu compañero, que tu doula esté ahí contigo también sonando, si es que puede entrar, ¿no? Y en el fondo eso yo he escuchado de las matronas, como si yo veo una mujer que está vocalizando, pero la veo como que ella sabe lo que está haciendo, claramente voy a hacer muchas menos intervenciones que con una que la veo que en realidad no tiene idea. Qué fuerte. Y en el fondo igual. Está gritando pidiendo ayuda, ¿cachai? Como que... Sí, igual me parece, o sea, lo entiendo, más me parece muy fuerte cómo el personal médico y personal en general se sienten con el poder de decidir sobre ti en el estado en el que estés, porque una tiene derecho a estar en el estado en que una quiera estar. Sí. Entonces me parece muy fuerte. Ahora, evidentemente también me parece un gran recurso como también de empoderamiento, sí, hacia las mujeres, sí, el canto, como esto que tú decís, pues como en el fondo también te pone en otro lugar y probablemente me imagino que la mayoría de las mujeres que utiliza esta herramienta también son personas que están buscando un parto más humanizado, comillas, ¿no? Más respetuoso, que tienen un equipo médico que probablemente va a estar en concordancia con esto. Claro. Sí. Qué difícil. Sí. Oye, nos tenemos que ir a la segunda pausa. Ya. Sí, rápido. Qué interesante todo este tema. Qué importante avanzar y hacia partos humanizados, sí, a esta cultura sensible, ¿cierto? Que desde el momento uno te observe, te considere, te visualice como un ser integral que requiere distintas herramientas para poder llevar a cabo sus procesos bien, o sea, bajo una consigna de dignidad, ¿cachai? Y de libertad al mismo tiempo. Porque de repente yo no me voy a sentir libre, no sé. Una mujer que se ha atendido todo el tiempo en el CEFAM, por ejemplo, que no tiene un equipo médico que la respalde, difícilmente creo que se va a sentir en la libertad y en el derecho de ir y ponerse a vocalizar porque lo necesita. O sea, va a ser tildada de inmediato de la loca, de la ya está exagerando, oye, cállate, o si no, hasta aquí queda todo esto, no sé. En sí. fin, me imagino como un escenario súper terrible, porque creo que la realidad es así, ¿no? Como que vamos... Creo que las experiencias van más hacia un lugar desagradable que placentero. Pero bueno, ahí está el trabajo, ¿no? Y me parece maravilloso que hayan matronas, doulas y otros profesionales que ya se estén actualizando y pudiendo conocer esta forma de acompañar. Sí, solo como para sumar algo muy cortito, justo la semana pasada fue el primer congreso de salud mental perinatal que se hizo acá en Viña del Mar, y decían que el 54% de las mujeres en un estudio que se hizo acá en Chile manifestaban que la experiencia de parto había sido traumática. Imagínate, a ese nivel, ¿cachai? Ni siquiera como que tuve una mala, sino traumática. Sí, wow. Bueno, hay harto camino que avanzar. Entonces, nos vamos a la segunda pausa musical con un tema de Tanit Navarro que se llama Mamá Canta. Y bueno, regresamos aquí para seguir conversando con la Valentina, la Dani, en nuestro programa querido Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Si le fuera acordada la atención necesaria a la competencia del niño, podría producirse tal cambio en la educación de niños pequeños que tal vez podría evitarse o por lo menos atenuarse la aparición de algunas alteraciones psíquicas y somáticas. Si se toman cuidadosamente en cuenta las señales, las iniciativas del bebé y a través de ello se refuerzan sus pretensiones de competencia, se educa a un niño más calmo, que provoca menos problemas, que sabe mucho mejor qué le interesa, cuáles son sus necesidades de alimentación y sueño, que sabe jugar y ocuparse solo provechosamente. Doctora Emmy Pickler, Importancia del movimiento en el desarrollo de la persona, iniciativa Competencia. Observar más, intervenir menos. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Listo, estamos de vuelta en nuestro programa Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana por la Radio Placeres, conversando aquí con Valentina, con la Dani, acerca de los beneficios del canto en la gestación, parto y puerperio. Sí, entonces, bueno, la Vale nos estaba contando cosas muy interesantes, maravillosas, ideales, sí, de cómo podría ocurrir esto y que tanto la madre y el bebé pudieran tener una mejor experiencia en ese momento, que la Vale describía como que el 57%, sí, 54% de las mujeres manifiesta que es un momento traumático en su vida. Wow. Wow, porque sí. Ya podríamos decir, no sé, el 54% dice que fue difícil, claro. Caché, pero traumático. O sea, fue una experiencia de mierda. Para toda la vida. Y para esa mujer y para esa cría. Bebé, claro. Oh, y cómo quedáis después para poder cuidar, po. Sí. Y ahí sí. Enfrentarte a todo lo que significa estar día uno con la guagua ahí en encima tuyo. Y cómo vamos a transmitir sí. Lo que es el parto a otras mujeres. Porque claro. Al final igual es eso, nos vamos transmitiendo lo que fue el parto, bla, bla, bla. Y luego, ¿cómo voy a creer que un parto puede ser bacano o bello si no tengo ni una historia que me cuente que algo así pudo suceder? Claro. No existe. Sí, así y así yo creo que entonces empieza esto como de yo, porque yo escucho a hartas mujeres que dicen, no, yo cuando vaya a parir, que me duerman. Sí. No, que me hagan un tajo, que me saquen sí. La guagua y yo no enterarme de nada. Y es como... Claro, ¿qué ha escuchado esa mujer de esas experiencias de lo que significa parir, po? Bueno, entonces Vale, como para hacer ahí un abuelo de pájaro, si nos podís dar como concretamente estos beneficios, ¿cierto? Del canto y luego la propuesta que nos daba idea hacer un ejercicio que parece súper interesante. Y de estrategia. Y de estrategias. Sí. De la estrategia, bueno, a través del canto. Voy a contarles como algunos de los principales beneficios, así un poquito por encima. Bueno, lo principal en la mujer va a ser, por una parte vamos a trabajar también la respiración. Ya desde la semana 30 en adelante, en general las mujeres manifiestan sentir una dificultad respiratoria, se le llama disnea respiratoria, me falta el aire, básicamente. Claro, el diafragma está súper arriba y básicamente toda la respiración abdominal ya va a ser más o menos difícil. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Una respiración más bien costal y sobre todo concentrándonos en la zona de la espalda. Ya, si bien es verdad que pierdo capacidad con el diafragma, pierdo movilidad, mi tórax aumenta entre 4 a 7 centímetros y desde ese lugar puedo ganar espacio para poder sentir mayor capacidad respiratoria. En realidad la capacidad respiratoria se mantiene. Es una sensación subjetiva la que uno siente de que le falta el aire, ¿sí? Porque está todo más apretado, tiene que ver con eso. Bueno, por otra parte, todos los que les hablaba de que si la mujer conecta con el placer va a generar oxitocina, ya, endorfina, son hormonas que están asociadas a la felicidad, a sentirme más jovial, más plena, ¿sí? Al cantar, sobre todo si lo hago con sonidos sostenidos y sonidos graves, estimulo el nervio vago, que me encanta ese nombre porque es el nervio que en el fondo, bueno, cruza muchas zonas de nuestro cuerpo. Pero es el nervio con el que conectamos con la relajación, la calma, el que nos dice ya, no es necesario seguir escapando del león, no aparecer por ahí. Y este nervio tiene una inervación en las cuerdas vocales. Entonces cuando yo canto, estimulo ese nervio, ¿ya? Entonces me va a ayudar a estar más relajada, a poder descansar mejor, ¿sí? Y si bien obviamente esto no se mantiene todo el día, es como darme pausas, darme momentos donde voy a activar mi nervio vago. Voy a trabajar también una respiración vagal. Hablamos de la respiración vagal cuando inhalamos por 6 segundos y exhalamos por 6 segundos. De ahí en adelante es una respiración vagal, que es una respiración muy lenta, ¿ya? Y por supuesto no estamos acostumbrados a llevarla en el cotidiano. Entonces en el canto prenatal eso es importante porque no estamos haciendo un coro de mujeres gestantes, ¿ya? Claro. Es un canto que tiene que ver mucho más con llevar a la mujer a ese estado de relajación, ¿ya? Propicia el vínculo materno-filial. Como tú bien lo dijiste igual al inicio, este tema de hacer los encuentros entre mujeres, y ahí ya empezamos con otro tema, porque aparece la potencia del círculo de mujeres, lo que es transmitirnos sabiduría, lo que es el espejo que nos generamos con la otra, ¿no? Yo te cuento lo que me está pasando, me saco una mochila cuando la otra al frente me dice, me pasa lo mismo, sí. Y una dice como, wow. Hay una frase que dice, nace la madre, nace la culpa, ¿no? Entonces un poco me voy sacando esos prejuicios también asociados a lo que es ser una mamá perfecta, ¿no? Le voy dando una imagen a la madre que me voy a convertir, voy trabajando esa identidad materna, ¿sí? Eso más o menos pensémoslo como en la mujer, en lo prenatal. En el bebé va a estimular su sistema auditivo, va a estimular el lenguaje, le va a generar un mejor espacio también, un ambiente intrauterino. Es súper importante esto porque el ambiente intrauterino influye en el desarrollo incluso epigenético de la guagua. O sea, si una mamá está pasada en cortisol, la placenta hace lo que más puede, pero llega hasta un punto, el cortisol se va a pasar al sistema nervioso del bebé y eso va a influir en quién va a ser él en un futuro, ¿no? Y por supuesto en el vínculo, en el apego, también favorece la lactancia. Hay videos de estudios que hace un musicoterapeuta argentino que se llama Gabriel Federico, donde pudo hacer ecografía a las mamás mientras cantaban y se ve como los bebés empiezan a activar el reflejo de succión. No sé por qué, no sé si será que copian como el movimiento de la boca de la mamá, no lo sé. Bueno, estimula la lactancia también porque la mamá tiene que estar relajada para poder dar teta, para que baje la leche. Entonces también le va a favorecer en eso. Y el sueño, o sea, dormir, y lo que vamos a ver ahora cuando hablemos de la estrategia, dormir una guagua cantando. O sea, todo es como algo que nos nace, ¿no? A la mayoría hacerlo. Bueno, me voy a ir. Bueno, el parto ya lo hablamos, también los beneficios que tiene a nivel de parto. Y por supuesto, si estamos trabajando en el sistema nervioso de la mujer, estamos previniendo la depre prenatal y postnatal. Sí, eso igual es súper importante porque Chile también ahí estamos punteando ranking de la depre pre y postnatal. Y la depre pre y postnatal no solo afecta a la mujer, afecta al bebé directamente, y el vínculo de la mamá con y el bebé, su desarrollo todo en general, como todas las dimensiones ahí que tienen que ver con el desarrollo, yo creo, de ambos en todos los aspectos, vínculo de la recuperación de esa madre con su cuerpo y bueno, las relaciones que pueda generar con otros, con ese entorno. Sí, en fin. Sí, y ahí, bueno, yo creo que ahí el vínculo es como uno de los puntos más importantes en el puerperio, porque finalmente es lo que el bebé necesita, ¿cachai? La guagua lo que necesita es el vínculo, es el contacto con su mamá, con su ser más cercano, ¿no? Y ese contacto se mide a través de la vista, de los ojos, ¿no? De que nos miremos a los ojos, del tacto físico y de la voz, ¿cachai? Cuando uno escucha esto, que uno dice, ¡ay, el bebé tan lindo, qué lindo! Y hace una de estas inflexiones, ¿no? Y uno dice como, ¡ay, se escucha como medio, no sé, incluso tonto, qué sé yo, hablarle así a una guagua! En el cerebro hay ciertas zonas del cerebro de la guagua que se estimulan con esos sonidos, con esos vaivenes de la voz. O sea, no es algo que las mujeres hagamos porque sí, ¿no? O sea, es algo que al bebé le beneficia. Una voz neutra al bebé no le va a impactar. Claro. Y una mamá deprimida, ¿cómo habla? Hablar así, para hablar plano, no tiene energía, ¿no? Ya hijo, ya toma, ¿no? No lo mira a los ojos cuando quiere hacerlo, que se le pase la pena a la guagua, la toma en upa, pero mirando hacia afuera, no genera un contacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, por el canto prenatal y los juegos también, ¿no? Los juegos con mamá y bebé. Y aquí les armé como una pequeña lista como de cómo llevarlo como a la práctica en el fondo. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, obviamente lo que les transmitía de vocalizar en el parto, ¿ya? En el parto también se puede vocalizar el nombre de bebé, la pareja, el acompañante puede también vocalizar junto con la madre. Crearle, por ejemplo, una canción de bienvenida a tu bebé. Inventarle una canción. Hay muchas maneras de llegar a poder inventar una canción. Lo podemos hacer a través del nombre, lo podemos hacer con la melodía de una canción que te guste mucho y que a lo mejor cuando tu bebé nazca esa canción esté sonando o tú se la puedas cantar. Si tú a ese bebé le cantaste esa canción en tu gestación, tu bebé va a reconocer ese canto porque va a quedar en su memoria auditiva. Entonces, si es un espacio seguro para él, van a ser canciones que luego te van a ayudar a hacerle dormir, ¿ya? Y también pensar en el canto como una estrategia para marcar hitos en el día. Ya esto es algo súper importante porque todos los bebés, las infancias necesitan estructura. Sí, algo que rutina. Yo aprendí como ahí, porque soy independiente, entonces digamos que la estructura me cuesta un poquito. Entonces cuando nació mi hijo, llegó a una vida de una mamá que hacía muchas cosas con horarios muy distintos y luego me fui dando cuenta cómo eso le afectaba. Entonces los bebés necesitan tener rutinas. Necesitan que uno les anticipe, sobre todo después, bueno, desde siempre, y decírselo, hablarle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú le tienes un canto que va a marcar el hito de la ducha, un canto que marca el hito del, no, incluso el despertar, salió el sol, ¿no? Llegó la noche, a dormir, la teta, ¿no? Todo eso son cosas que el bebé va reconociendo y va entendiendo. Ah, así es la dinámica del día, ¿no? Y va empezando a organizar en el fondo su sistema al ritmo de la vida. ¿Qué más? A ver, aquí les anoté más cosillas. Bueno, no, en realidad solo lo último, que busquen canciones que les gusten a ustedes. Y ahí esto es súper importante porque no sirve de nada que estemos cantando La Vaca Lola, La Vaca Lola, si La Vaca Lola me tiene chata. No se va a transmitir nada de eso. O sea, o cualquier canción de infancia que a lo mejor tú digas, pero es que esta canción es linda, pero en realidad cuando tú la cantas no te pasa nada. No sirve. A ti te tiene que pasar algo con ese canto para que tú lo puedas transmitir. Y de hecho, cuando tú quieres hacer dormir a la guagua, la que primero se tiene que relajar en el canto eres tú. Entonces yo siempre le digo a las chiquillas, en el fondo una se canta una misma, ¿cachai? Como que le cantamos a la guagua, pero en verdad igual me estoy cantando a mí. Porque cuando yo me relajo, recién le voy a poder transmitir eso a mi bebé y probablemente me quedo dormida con él o con ella y ahí viene el problema, pero bueno. Eso pasa. No hice nada después de que la hice dormir. Sí, pues sí, eso pasa igual. No alcancé a hacer nada. Bueno, ¿cuánto nos queda? ¿Alcanzamos a hacer como un ejercicio? ¿Les parece? Sí. Ya. Entonces, bueno, es algo bien cortito en realidad, pero ahí las quiero invitar, y si están escuchando mamás gestantes, es como especial este ejercicio para ellas, pero también puede ser para un bebé recién nacido. Entonces ahí, desde donde están, ustedes también las puedo invitar a que se puedan sentar, sentándose ahí sobre sus isquiones, que son estos huesitos que se sienten en la base de la pelvis. Me los puedo tocar si no los conozco, y ahí voy a llegar a ellos y sentir que desde ahí construyo la base de mi columna. Voy a trabajar esta autoelongación en mi columna, sintiendo cómo desde la coronilla me tiran hacia el cielo, ¿cierto? Y me estiro, abro el pecho. Y te invito a que puedas poner una manito en tu pecho, otra en tu bajo vientre. Y si estás gestando, puedas conectar entonces con tu bebé ahí adentro y aquí en tu pecho con tu corazón. Te invito a que puedas ir respirando de manera más profunda. Comiences a llevar un poquito la atención a qué es lo que está pasando en tu cuerpo cada vez que inhalas. Cómo está entrando el aire. Cómo se siente el aire pasando por tus fosas nasales. Siente por dentro tu lengua, tu paladar. Eso, y ando observando si en tu manito inferior, cada vez que inhalas y exhalas, aparece algún registro de movimiento. Y si no, simplemente te invito a que cuando inhales, busques cada vez llevar esa inhalación de manera más profunda, activando tu bajo vientre. Eso, sigue inhalando. Vamos a imaginar que inhalamos la mejor calidad del oxígeno para mí, para mi bebé que está ahí adentro, oxigenándose a través de mí. Inhalo profundo y oxigeno también a la placenta, este órgano sagrado y protector de la vida de mi bebé. Eso. Y siente como cuando inhalas y exhalas se genera un movimiento, un pequeño balanceo en tu interior que llega también al cuerpo de tu bebé. Eso, y de a poquito te voy a invitar a que comiences a vocalizar con una M suavecita en un tono cómodo, algo así como puedes tocarte la carita. manita, si quieres, para sentir cómo vibra el sonido hacia adentro. Y te vas a concentrar en cómo el sonido viaja hacia adentro. ¿Dónde está vibrando? ¿A dónde llega el sonido? Y vas a ir imaginando cómo a la altura de tu laringe se enciende una luz rosada, luminosa, vibrante. Tú sigues sonando y escúchame como una voz en off. E imagina cómo este canal de sonido va descendiendo a través de tu pecho. Y cómo desde ahí, descendiendo, llega hasta tu matriz, hasta tu útero, bañando de sonido a la placenta y a través del cordón umbilical, conectando con el cuerpo de tu bebé. Vamos a imaginar que vamos sembrando este cordón umbilical sonoro. Y de a poquito voy dejando que el sonido viaje hacia arriba y hacia abajo. Y voy a pensar en algo que quiero entregarle a mi bebé, en un regalo que le quiero dar. Se lo voy a transmitir a través de este pequeño movimiento vocal, de esta pequeña célula melódica. De a poquito te voy a invitar a ir entrando en una melodía. Entrando conmigo en esta melodía. Inhala profundo. Y voy con un laray suavecito. La ra ra ra y la ra ra ra ra y extiendo la i. La ra ra ra y la ra ra ra ra y mueve tus labios, lengua. La ra ra ra y la ra ra ra ra y la ra ra ra y la ra ra ra ra y la ra ra ra y la ra ra ra ra y la ra ra ra y la ra ra ra ra y saludo a mi bebé. Hola, bebé, yo soy tu mamá. Esta es la voz que te arrullará. Y me presento con todo lo que soy, inhalo. Hola, bebé, yo soy tu mamá. Hola, bebé, yo soy tu mamá. Esta es la voz que te arrullará. Y si hay papás, pueden cantar con papá, tía, abuela, lo que quieras. Hola, bebé, yo soy tu mamá. Esta es la voz que te arrullará. Y escucho la respuesta de mi bebé. Linda mamá, yo soy tu bebé. De las estrellas yo ya bajé. Le doy voz a mi bebé. Imagino cómo sería cantar, cómo cantaría. Linda mamá, yo soy tu bebé. De las estrellas yo ya bajé. Inhalo. Linda mamá, yo soy tu bebé. ¡Uy! De las estrellas yo ya bajé. Salud y respuesta. Hola, bebé, yo soy tu mamá. Esta es la voz que te arrullará. Linda mamá, yo soy tu bebé. De las estrellas yo ya bajé. Laray, laray. Larararay, larararay. Le sonrío a mi guaguita. Larararay, larararay. Si tengo a mi bebé al frente, lo miro, la miro. Larararay, larararay. Más lentito para cerrar. Larararay, larararay. Me quedo con una M. Recordando que este canto es también para mí. Realizando este masaje sonoro hacia adentro, hacia mis órganos, tejidos blandos. Última inhalación profunda. Me quedo sintiendo el eco del canto en mi cuerpo. Visualizo a mi guaguita. Con mi voz interior le pregunto si le gustó la canción. Soy de a poquito, puedo ir moviendo deditos de los pies, de las manos, abriendo los ojos, voy volviendo. ¡Uy! Aprovecho de bostezar, de estirarme. Y soy ahí un ratito, no tan largo, para poder simplemente conectar con tu bebé, darte un espacio de calma, de cobijo, de ternura. Mucha ternura. Lindo. Muchas gracias. Sí. Qué conmovedor, qué emocionante, qué sensible esta manera de acompañarse, de acompañarnos. O sea que me imagino como este rito que se debe generar entre todas las mujeres cantándole a sus bebés cantándose a ellas mismas, sí, y también cantándose a, como entre en ellas, colectividad, sosteniéndose, sí, sí, sí. Ese rito que me lleva mucho como a este imaginario de las mujeres antiguas, sí, que sí, se cuidaban y que nacían hijos en esta tribu, ¿cierto? Que las sostenía y sostenía a sus bebés y la crianza de los mismos. Sí, sí, pienso que el canto igual es algo muy ancestral. Sí, total, no hablamos como... de esa parte, pero sí, sí, totalmente. Próximo total capítulo. Sí, próximo capítulo, ancestralidad y espiritualidad. Total, qué que lindo. Sí. De verdad que muchas gracias por mostrarnos esta herramienta. Para mí, sí, es muy novedosa, y realmente importante, el cambio que puede generar, o sea, como sí, en la sintonía en la que entramos ahora, en esa calma, en ese placer, sí, así que muchas gracias, Valentina. Gracias a ustedes por abrirte a este mundo de ser más sensibles para mirar a la maternidad y a las niñeces, ¿cierto? Mm. Bueno, nosotras no somos mamás, pero... Oye, sí, yo como que fui cachando eso mientras hablaban y dije, no, oye, pero qué bacán igual, po. O sea, sí, digo, no hablo de ser mamá o no mamá que sea bacán, sino que qué bacán que la maternidad puede ser un tema de la sociedad, ¿cachai? Como sí, que en realidad no tiene que ver con si te pasó a ti o no. Que sí, puta, bacán, pues chiquilla, más valioso este espacio. Sí, yo creo que por lo mismo, al menos yo como que me cuestiono tanto el hecho de ser madre, sí, sí, en esta dificultad y en esta hostilidad que significa, sí, parir en este país, bueno, y en muchos otros, ¿no? Mm. Ya, entonces ahora le tenemos que ir dando forma a este cierre del programa, ¿cierto? Quiero pasar, bueno, varios avisos. El primero, y uno muy importante, es que te aprovechamos de contar también, no sé si te hay cachado por las redes, que vamos a hacer un encuentro, el primer encuentro, por un buen vivir para la niñez temprana. Ya esta actividad la estamos aquí planeando con la Dani hace un ratito. Era así como una idea que surgía en nosotras hace harto rato. Este encuentro se va a llevar a cabo el 29 de noviembre a las 4 de la tarde en la sala de lectura de la excárcel. Es una actividad completamente gratuita. La idea de nosotras es que nos encontremos para colectivizar nuestras experiencias en el trabajo con la niñez temprana. Bueno, también pueden asistir personas que trabajan con madres también, que sabemos ya que están en directa relación. Están invitadas todas las personas de distintas disciplinas del área de la salud, del arte, gestión, educación, cuidadoras. La otra vez habían ahí una mamá que nos preguntaba si también podía asistir. Nosotras pensamos que sí, que por qué no, o sea, cuántas experiencias tendrán para compartir. Lo único que sí, que sería ideal que no fueran con sus bebés, claro, para poder compartir, estar tranquila, ¿cierto? Con su atención puesta ahí en lo que va a estar sucediendo. Así que el link de la inscripción está en el Instagram, ¿cierto? En la biografía y en la partecita de arriba. Si no lo encuentran, nos pueden hablar a nuestro Instagram, que es Colectiva Cuidados en Creciente, para pedirnos el link. Nosotras se lo enviamos con gusto para que se puedan inscribir. Entonces, Napo, pues muchas gracias, Valentina, por acompañarnos. Sí, muchas gracias. De verdad, muy valiosa la información que nos entregas, muy interesante. Muchas gracias, Dani, por estar acá presente. A compa aquí que nos ayuda con todo esto técnico. Y nos vamos. Y nos vamos con el agradecimiento de siempre nuevamente a las radios que nos retransmiten: la Radio Placeres, la Radio Lafkenche, AINI, Primero de Mayo, Medio Libre La Zarzamora y Marea La Radio. Y para cerrar, quiero leer la última vez esta cita muy linda que nos compartió la Vale. Voy. No se trata de meras sensaciones auditivas, sino de escucha en su acepción más amplia. El embrión feto no solo recibe pasivamente los sonidos, sino que aprende, engrana datos, graba mensajes, analiza situaciones, dialoga con su madre. Alfred Tomatis. Eso, nos vamos con el último tema, que... ahora sí va el tema de Tanit Navarro, Mamá Canta, y nos despedimos hasta un próximo capítulo de Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana por la Radio Placeres. Eso, gracias. Chao. Chao. Gracias.